noticias solo si te quedas un rato más. Los espíritus soplan si quieren y vos que recién te enteras tarde otra vez, mi amor. Buenas tardes, otro día más con el Heraldo de Buenas Noticias, el programa de la Juventud Sindical de la CTA. Hoy tenemos muchos invitados y un programa bastante, bastante copado, diría yo. En este momento tuvimos una complicación con nuestra locutora general, Andy Herrera, que es el cumpleaños de la abuela y tiene que organizar todas esas cosas. Así que ella va a estar ausente. En su lugar voy a ser yo el locutor, Diego Romero. Y comentamos nuestros compañeros, o los compañeros que nos acompañan hoy. Los compañeros que nos acompañan para acompañarnos todo el tiempo. Operador Juan Ortiz, locutor general Angelina Herrera, Diego Romero, ya comentamos por qué Angie no estaba presente. Locutores Matías Lucero y Nicolás Suso. Y la dirección general a cargo de la contadora Gabriela Millán. Hoy nos acompaña el profesor de historia Oscar Funes, que va a hacer un planteamiento, o nos va a ilustrar con esto que se festeja ahora cercanamente, un gran festejo que los argentinos hacemos. No es ni haber perdido la Copa América, ni haber perdido la Copa América Centenario, sino hablamos del Bicentenario de la Patria, la Independencia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, era un poco empezar a reflexionar sobre esta fecha tan importante, que ya son 200 años, un poco ver la diferencia, los matices entre los festejos, lo que fue el festejo de la Revolución de Mayo, el Bicentenario, con lo que parece ser un festejo de estos 200 años de nuestra independencia. Y que se ve bastante apagado. La idea es un poco ver qué motivó la independencia, qué fue lo que llevó a toda esta gente, todos estos patriotas, a declarar el 9 de julio de 1816 la independencia. Esa es la idea en la presentación del programa. También en los próximos bloques nos van a acompañar, Gustavo Arenas. Senador provincial, en el cual vamos a hablar básicamente de la tarifa social, una cuestión que nos ha quejado, el tema del tarifazo y cómo enfrentan diferentes sectores sociales, en este caso los clubes, las uniones vecinales, esta situación, más allá del recorte salarial, más allá de determinadas cuestiones que tienen que ver con el bolsillo de la gente. ¿Qué propuestas ha habido desde los diferentes escaños, de los diferentes grupos políticos de Mendoza, en este caso la oposición, y cómo se va o se viene llevando eso? En instantes tendremos a Gustavo Arenas. Y ahora vamos a escuchar un pequeño tema musical, como para entrar en calor en esta fría tarde de Mendoza, con un sol espectacular, pero frío al fin. Sin mí, pero yo no puedo mejorar. Hace frío y me falta un abrigo. Me logro despojar. Y me pesa el hambre de esperar. Tus besos, tus abrazos. ¿Quién me dará algo para fumar? La otra vez. Que vivir. No sé tú. Entre las calles de Pérez. Pero yo quisiera repetir. El cansancio que me hiciste sentir con la noche que me diste y el momento que con besos construiste. No sé tú, pero yo tuve que enfrentarme a mi condición. En invierno no hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para fumar? ¿O casa en que vivir? Sé que entre las calles debes estar, pero no sé partir. Y la radio nos confunde a todos. Sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. ¿Quién me dará un crédito, mi señor? Solo sé sonreír. Y tal vez espere demasiado. Quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas de este infierno y es posible que me quiera ir. Conseguí licor y me emborraché en el baño de un bar. Fui a dar a la calle de un puntapié y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo, las heridas son del oficial. Hace cuatro años. Bueno, otra vez en el Heraldo de Buenas Noticias. Y nuestro querido compañero Nicolás Suso nos va a comentar sobre las redes sociales. Nicolás, ¿cómo estás? Bueno, bien, andamos bien acá con Facebook, Instagram. Así que nos pueden empezar a seguir, a hacerse amigos. ¿Cómo es la dirección de Facebook? Bien, la dirección de Facebook es Había Una STA. La de Instagram es la misma, Había Una STA. Y recordemos la de Twitter, @ Había Una Vez STA. También nos pueden escribir, hacerle preguntas a nuestros invitados. Estamos con todo. Estamos con todo, la verdad que sí. Ha sido, la verdad que estas tardes, el calor, el frío, la combinación. Menos mal que hemos tenido días lluviosos y que han aportado humedad. Entonces, al menos nos hace sentir una cierta calidez en las tardes, de disfrutarlas. Y, lo más importante, menos bichitos en el aire. Bueno, Oscar, vamos a tomar el tema, volvemos con tu tema, el tema de la independencia, de los 200 años... Ahora con la visita del rey de España. Bien, la visita, y bueno, se podría decir un poco vergonzosa, porque ni siquiera viene el rey que está actualmente en cargo, sino el rey renunciado. Y un rey renunciado porque, bueno, no tenía muy buena prensa, ni la opinión pública lo seguía. Tenemos la foto todavía del elefante muerto en manos de él, una persona bastante poco comprometida, ya sea con lo social, hasta con lo ecológico. Pero bueno, es lo que hay, y un poco, bueno, haciendo este paralelo con festejos anteriores, también lo vimos en 1910, cuando se festejó el centenario de la Revolución. Hay que rescatar que el centenario de la independencia tampoco se festejó como se debía, porque estábamos en plena Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Entonces, un poco nos remitimos al centenario de la Revolución o al bicentenario de la Revolución en cuanto a esta forma de hacer festejos. Y acá hay una comparación que resulta realmente que no se puede evitar, que es un poco ver lo que fue el bicentenario en el 2010, ver la plaza, ver las avenidas llenas de gente, y que da la impresión que eso no se está dando y no lo estamos viendo, no estamos viendo ese clima de fervor patriótico que hubo hace 6 años atrás. Y este bicentenario de la independencia se parece mucho también al centenario de 1910, en donde vino también otra infanta de España, vino otro príncipe inglés, y fue pura y exclusivamente constreñido a lo que fue la inauguración del Teatro Colón, a un grupo de la oligarquía en la sociedad rural, y festejo sin esa masividad y sin ese clamor y calor popular que hubo en el 2010 en la Avenida de Mayo, en la plaza, en los desfiles, con presidentes como, todavía no podemos acordar, estaba Chávez, estaba Morales, también estaba el presidente chileno. Estaba Lula, así. Bueno, todos aquellos que de una u otra forma han sido corridos, salvo, bueno, Chávez, que dejó su lugar a través de su fallecimiento, dejó su lugar al próximo presidente de Venezuela, pero la verdad que ha habido una vuelta, ha habido como un recambio de presidentes que no ha sido de lo más grato. No, a nivel de esta región tenemos un avance de lo que sería el neoliberalismo, con esta mentalidad un poco más cercenada al modelo, o un modelo económico determinado, que es el modelo agroexportador, algo que también vimos en 1910, a grupos económicos relacionados con este modelo económico, que son prácticamente los que manejan la oligarquía. Y lo que vemos ahora es eso que faltó en el palco del 2010, esa hermandad que hubo de presidentes que luchaban por un ideal, que era el ideal que se luchó en la independencia, que fue el ideal de San Martín, cuando empujaba a sus diputados por Cuyo, como La Prida, como Tomás Godoy, para que declararan la independencia, pero con un motivo real, y ese es el motivo que no se tiene en cuenta: una independencia de una nación libre para poder salir a liberar a sus hermanas. El ejército de los Andes sale en 1817 y San Martín imperiosamente necesitaba de una declaración de independencia para poder guiar ejércitos nacionales para liberar a la región. Y dentro de esa formación de esos ejércitos nacionales, que arrancan desde el sur con San Martín y desde el norte con Bolívar, el clamor y el apoyo popular que tuvieron fue impresionante. Y de muchas personas, no solo de los combatientes, de los negros que lucharon en nuestra independencia, sino de mujeres que dieron su vida y acompañaron a los ejércitos en la lucha. No fue una decisión jerárquica, fue una decisión de pueblo, digamos, a grandes rasgos. Tal cual, hubo una gran movilización en pro de lo que fueron los ideales de la revolución y lograr ya dejar sentado esos ideales, el de la libertad, más que nada. Pero detrás de la libertad, el de esa libertad que no solo tiene que ver con que voy y me compro algo en el shopping y listo, no. La libertad de poder decidir, de poder escribir, la libertad de expresión, que últimamente está siendo allanada con lo que pasó ayer, que no podemos dejarlo de lado, en Tiempo Argentino. El diario Tiempo Argentino fue atacado. que fue atacado por una patota. Que era protegida por la policía, además. Para fue peor. Fue acompañada por la policía. Para peor, eso es lo más grave. La libertad de expresión, la libertad, el poder decir, bueno, ya somos libres, como diría San Martín. Y además lo gracioso que en el si lo tomamos en perspectiva, en 1810 también una de las luchas era el monopolio, luchar contra el monopolio que España, o que en algún momento España estableció en, para el virreinato. Sí, ahí también, bueno, tiene sus pros y sus contras la lucha contra el monopolio, pero sí, el tema de que España organizó, éramos colonia, no teníamos capacidad de decisión ni política ni económica y mucho menos social. Donde en lo social estaba una sociedad profundamente segmentada en estamentos, en donde determinados grupos sociales eran considerados, bueno, hasta había esclavos, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado, también desde el punto de vista económico, como vos decías, el tema de que todo se tenía que comprar necesariamente en España. Todo pasaba por el comercio con los puertos autorizados por, bueno, por la colonia, que estaban habilitados, pero para que nosotros recibiéramos un producto acá en Mendoza, tenía que pasar por Córdoba, venía por la aduana de Córdoba, por la aduana de Buenos Aires, y así todo, bueno, venía ya con precios sumamente carísimos. ¿Y usted por qué cree que no hay el mismo fervor del 9 de julio antes, ahora? ¿Por qué no está ese fervor de festejar el bicentenario de la patria? Porque antes me acuerdo que sí estaba el fervor. ¿Y ahora por qué no está? Como que no hemos desinflado, me parece. Aparte, desde el punto de vista oficial, no hay una idea. Lo hemos visto en estos últimos actos patrios, ya el 25 de mayo, el 20 de junio, cercar la plaza automáticamente, siendo que la plaza es el lugar de reunión, la Plaza de Mayo, el lugar de reunión de la gente, el lugar de festejo, y es como que hay un miedo a que la gente salga y festeje, salga y realmente pueda transmitir ese fervor patrio. Y ya estos actos previos que fueron limitando un poco ese accionar de la gente, es como que ya pues ves que va a arrancar y ya lo sentís como que te están diciendo no se van a poder divertir, no van a poder festejar, nosotros vamos a montar una opereta, vamos a hacer los desfiles militares, los típicos desfiles que eran de la dictadura, que te sacaban a los conscriptos a las 8 de la mañana y a las 6 de la mañana y te los hacían desfilar. Y el ejército por un lado, la gente por el otro, y ahí se acabó. No era ese festejo de la gran plaza, de los recitales, de todo el mundo divirtiéndose y pasándola bien. Por eso no veo el mismo clima y el mismo fervor. Y en el tema de lo económico, ¿qué es lo que ves? Porque vos embarcaste de 1810, 1910, 2010... O 1816, 1916. Bien, en 1816 lo que conseguimos fue, se puede decir, la creación de la República Argentina, la Declaración de Independencia de la República Argentina, que fue firmada hasta por provincias como Charcas o Chuquisaca, que están en Bolivia. Logramos la independencia política. La independencia social y la independencia económica se logró mucho después y de forma intermitente. ¿Qué quiere decir de forma intermitente? Cuando nosotros abandonamos a la corona española, la cambiamos en cierta manera por la corona británica en el aspecto económico. Y estuvimos sumidos ya desde Rivadavia en 1824 con el empréstito Baring a condicionamientos económicos que fueron sojuzgando y mellando nuestra soberanía económica. Todos esos procesos económicos y nos fueron regulando ya hacia fines del siglo XIX, nos fueron regulando hacia lo que fue la formación de un mercado de un mercado mundial, en donde dentro de eso nosotros ocupamos una posición de productor de materias primas, nada más. O sea, pasamos a ser dependientes en lo económico, con todas las posibilidades que tiene la Argentina, ya sea climatológicas, de minerales, de posibilidades de etcétera, etcétera, como Estados Unidos, pasamos a ser una economía dependiente y totalmente sujeta a las necesidades de lo que sería el centro económico que es Europa, en especial Inglaterra. Eso tardó mucho, mucho tiempo en poder deshacernos de esa pesada carga, primero en tomar conciencia de esa pesada carga, de la sujeción económica que había entre la Argentina e Inglaterra, que lo hemos coronado en 1932 con el Pacto Roca-Runciman. Un pacto en donde, para poder salir de esa crisis grande que hubo económica, nosotros atamos y sujetamos nuestra economía a los intereses británicos. Y recién en el 45, a partir del 45, podemos decir que nosotros empezamos a romper esas cadenas de sujeción económica. Y por sobre todas las cosas, lo más importante, a tener conciencia de que, si bien habíamos logrado una independencia política, esa independencia económica todavía estaba por hacer. Y es lo que todavía queda como tarea pendiente. Bueno, Oscar, la verdad que ha sido bastante ilustrativo. La verdad que necesitamos a veces más tiempo para abordar esto. Sí, son temas muy largos, muy pesados, yo los entiendo. Y a mí me gusta mucho y a veces me pongo muy, muy profundo, puede ser. La verdad que en realidad ha quedado corto lo de independencia. Y más con los tiempos que están corriendo, más esta situación que vos estás planteando que sucede. Para ir cerrando, necesitamos un tema ahí, un tema argentino. Necesitamos un rock argentino, algo que nos alegría. Buenas tardes nuevamente con nosotros, Gustavo Arenas, licenciado en Ciencias Políticas de la Administración Pública, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Actualmente tiene 45 años y desde hace 8 años vive con su compañera y esposa Marcela, que es del departamento de San Carlos, del Valle de Uco, docente rural y con un hijo. Sí, ya estamos casados. Ya estaban casados. Y ya tengo 46 años, lo que pasa es que todavía no hemos actualizado la página, pero sí, esa es la información. Ya, esa es la información oficial, pero has tenido una vida bastante ajetreada. Bueno, primero, me conservo bastante bien. Primero, no, pero sí, hemos primero tenido... Mendoza, en diferentes lugares de partidarios, luego Santa Cruz, Río Gallegos, después de vuelta allá en Mendoza, y tomando, participando de la política más fuertemente en un escaño como senador provincial. Sí, bueno, desde muy joven tengo vocación por la política, y bueno, esa vocación la plasmo dentro del peronismo también desde muy joven. Tenía la posibilidad de, desde mis inicios, digamos, en el secundario, de ser el fundador del centro de estudiantes del Colegio San Luis Gonzaga, y también fui presidente del centro de estudiantes, y después en la universidad militando siempre en defensa de la educación pública. Sí, ahí había leído algo al respecto de la educación pública durante los 90, que fue sí, una verdadera batalla. Bueno, como todo el peronismo, cuando gana Menem en las elecciones, bueno, por supuesto era el regreso del peronismo al gobierno, pero después, bueno, nadie se imaginaba lo que venía detrás. Claro, vino la gran decepción. Yo tenía en el 89 19 años. El ingreso a la universidad también nos dio más herramientas de formación sobre lo que estábamos viviendo. Y con un grupo de compañeros en la universidad, bueno, empezamos a formarnos, a prepararnos, también enfrente de lo que estábamos viviendo, que era el neoliberalismo, de la mano en ese momento, utilizando las banderas y el sentimiento peronista, ¿no? Claro, la traición de determinados grupos o sectores que en algún momento se enarbolaron en nuestra defensa con las dictaduras y con determinados gobiernos. Claro, exactamente. Es decir, nos conducían a través del sentimiento para fines que no eran populares. Tuve el honor de ser secretario de la Juventud Peronista de Guaymallén, congresal nacional de la Juventud, es decir, el órgano máximo del peronismo es el Congreso Nacional Justicialista. Yo fui congresal nacional en representación de la juventud. Y cuando había que avalar la reelección de Menem, bueno, renuncié, hice una nota que salió publicada en los medios, justamente estableciendo esto que estamos hablando, digamos, ¿no? Que esto ya, las políticas que estaba llevando adelante Menem iban en contra de los intereses populares. Y en la universidad, bueno, resistimos de nuestro ámbito el arancelamiento de la universidad y, bueno, todas las discusiones que se daban en el ámbito universitario. También fui vicepresidente del Partido Justicialista de Guaymallén. Y bueno, el peronismo me ha honrado con distintas funciones. Y después, bueno, tuve una experiencia muy interesante en Santa Cruz, en Río Gallegos. Viví 4 años. Fui funcionario en Santa Cruz. Ahí lo conocí a Néstor Kirchner. Y posteriormente, cuando ya Kirchner asumió la presidencia, volví a Mendoza para terminar mi carrera. Y bueno, asumí como delegado regional de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. ¿Fuiste profesor de ética en Río Gallegos? Sí. Mirá vos, una ciudad bastante... Yo tuve la oportunidad de ir a un congreso de historia y la verdad que era frío. O sea, tenía ese viento... Sí, el clima, digamos, uno habla de la Patagonia, pero una cosa es la Patagonia Austral, que es diferente a la Patagonia más cercana, digamos, ¿no? La Patagonia Austral, el clima más complicado lo tiene Gallegos y Río Grande, en la isla, digamos, uh-huh. Tierra del Fuego. Y en Gallegos, bueno, la verdad que hay que hacerse amigo del viento ahí, para sí, vivir. Sí, sí. Porque... Compañero, vos estás acostumbrado, me imagino, también a los fríos del sur. Ahora, obviamente, usted ha sido... Soy Roberto Ortiz, quien le modula. Hemos tenido el honor de escucharle decir que usted ha renunciado cuando el peronismo se fue volcando un poco más hacia el neoliberalismo, y entonces no por nada hoy lo encuentra usted como el hombre del momento, enfrentando hoy la idea de las estrategias para estos tarifazos que se vienen dando. Hablando un poco del tema, a ver, ¿cómo ve el tema hoy por hoy de esta nueva medida de consumo, de tarifazo que se está dando ahora en los servicios públicos? Bueno, esto está muy relacionado con lo que estábamos hablando en la década del 90, ¿no? Ajá. Es decir, vino un proceso en la Argentina de recuperación fundamentalmente de la autoestima. Justo cuando hablabas vos del tema de si era, fui docente en Gallegos, yo me acuerdo que en la época que fui docente, que daba formación ética y ciudadana en un colegio, el Colegio Salesiano, uno de los colegios más importantes, se planteaba entre los pibes, digamos, que eran alumnos, el tema de separar la Patagonia del resto de la Argentina. Hay un cuento famoso en Santa Cruz que habla de eso, que la Patagonia se separa y busca reconocimiento internacional. Entonces busca por el lado chileno y lo reconocen, y busca por el lado de Malvina, que está ocupada por los ingleses, y lo reconoce. Entonces se termina independizando la Patagonia con todos los recursos naturales que tiene, y termina siendo una potencia al lado de Argentina. Esto que parece una ilusión, en ese momento, en la crisis del 2001, estaba muy arraigado en algunos sectores de la población en Santa Cruz, porque en ese momento también se habló de cortar el subsidio que había para la Patagonia con respecto al gas, todo lo que se está discutiendo ahora. Me acuerdo que López Murphy fue ministro de Defensa, después hizo cargo de Economía, y se hizo una gran marcha de todo el pueblo de Santa Cruz hacia el Puerto Santa Cruz, que es un pueblo donde ahí hay un regimiento, y que todos creían que iba a ir de la Rúa, pero terminó siendo solamente el ministro de Defensa, que era López Murphy. Y hubo una caravana histórica, que eso, bueno, no se conoce en el norte del país, pero en el sur fue famoso, que lo encabezó Néstor Kirchner en defensa, digamos, de la tarifa especial que tenía la Patagonia con el tema del gas. Entonces, digamos, todas estas medidas que estamos viendo ahora responden a un modelo económico. Nosotros tuvimos 12 años, con todas las críticas que se pueden hacer, de resurgimiento de la Argentina a partir de, en el plano internacional, con políticas de defensa de nuestra soberanía y de un nuevo posicionamiento internacional, de no alineamiento con Estados Unidos, sino buscando la integración regional. Prueba de ello es todo el avance que hubo en Mercosur, CELAC, y UNASUR, y donde la Argentina fue protagonista. Por algo, digamos, en la sede principal de UNASUR, que está en Ecuador, en la puerta, la estatua es de Néstor Kirchner, porque posibilitó junto a Lula y a Chávez la integración de los pueblos. Es un sueño que ya Perón nos hablaba del ABC, y bueno, se pudo concretar. La República Bolivariana. Fue trabajando también el tema del gas importado, y la unión comercial con el hidrocarburos con Bolivia. Y ahora, ¿a qué creo que esté respondiendo hoy por hoy esta suba tremenda en cuanto al gas? Bueno, ¿En qué está basado? A eso iba. Hay un tema que tiene que ver con la concepción del Estado, ¿no? Entonces hay un sector, o hay un modelo económico, ideológico, que plantea que el Estado se tiene que desentender de ciertos sectores de la economía. En los últimos 12 años, donde se llevó adelante el proyecto nacional y popular que todos conocemos, lo que buscaba es alentar el consumo interno y propiciar la industrialización del país. Bueno, acá triunfó otro modelo. Sí, una economía ortodoxa, o sea, hacia adentro. Crecer hacia adentro para después plantearse hacia afuera. Bueno, justamente, digamos, lo que han hecho la mayoría de los países del mundo que hoy son hegemónicos. Lo que triunfó es otro modelo, por supuesto mintiéndole a la gente, pero que busca qué cosa. Lo que se hizo en los 90, que esto sea un país de servicios. Por eso Macri lo primero que hace es alinearse con la Alianza del Pacífico, que los países como Chile, como Ecuador, como Perú, como Colombia tienen clases medias destruidas, además. Sí, pero no son países industrializados, sino ya definieron cuál es su modelo económico, que es un país de servicios y de exportación de materias primas. Bueno, la Argentina no quiere ser eso, por lo menos gran parte de quienes abrazamos una línea histórica, nacional, popular, entendemos que el único camino de bienestar de la gente, porque tiene que ver con eso, con el bienestar de la población, es garantizar un país industrializado, que eso va a dar trabajo y mejores salarios. Como empezó históricamente con el peronismo. Exactamente. Entonces, bueno, este alineamiento internacional también tiene que responde a un modelo económico, político, ideológico, y que lo estamos padeciendo. El tema de las tarifas tiene que ver con eso también. Primero, que priorizan un tema que para nosotros ha sido política de Estado, que haya pleno empleo. Si hay pleno empleo, el salario lo fija el trabajador. Ahora, si hay desocupación, lo que va a pasar es que el patrón es el que fija el salario. Y eso es lo que están buscando, es decir, están buscando un nivel de desempleo donde el salario le genere menos costo, como ellos denominan el salario, a las empresas privadas para que puedan ser competitivas. Este es el modelo que se está implementando. Y el tema de la tarifa es porque tiene un concepto también neoliberal de que, bueno, paga el que tiene plata, digamos. Como decía este muchacho con respecto al fútbol para todos, si quieres ver el fútbol, fútbol para todos, andate a Cuba, decís, ¿no? Bueno, el otro día... ¿Qué es eso que este muchacho hace dos o tres meses decía otra cosa? Miembro, ¿no? Yo les recomiendo un programa que, más allá de las críticas que podemos hacer a la televisión pública actualmente, hay un programa muy interesante que lo vi los otros días que se llama Ronda de Editores. Sí, lo escucho. Y han sentado a todos los editores de los diarios más importantes del país, del suplemento económico. Entonces está Página 12, Clarín, bueno, están todos. Y justo ámbito financiero, el diario que no puede mentir, supuestamente, porque en lo financiero no se puede mentir. Si vos planteas una política económica de determinada forma, las consecuencias son tangibles, las podés ver. Claro. Bueno, el cronista comercial, ¿qué planteaban? Bueno, el tema de justamente lo que ustedes me están preguntando, el tema de la tarifa. Y el economista de Página 12, que lleva adelante el suplemento de economía, planteaba lo siguiente. Los otros decían, bueno, hacía falta un ajuste con el tema de la tarifa, hacía falta un cincelamiento, ponerte la mano al corazón. Y este periodista le dijo, mirá, eso es relativo, en realidad es una decisión política. Y esto es muy claro como ejemplo. Decía, mirá, la educación también es gratuita. Ahora, fue una decisión política, también podría pagarse la educación, porque tiene un costo. Y el gas podría ser gratis, o la luz podría ser gratis. Eso lo define la política. ¿En función de qué? De decir, bueno, ¿a quién grabo? Es decir, ¿a quién le fijo impuesto y a quién beneficio en la sociedad? Cuando el gobierno nacional establece un subsidio al gas y a la electricidad, lo que le está diciendo al trabajador, mira, vos, te estoy mejorando el salario indirectamente, porque vos te va a quedar más plata para el consumo, para que resuelvas mejor tu vida, y eso va a activar también la economía. Y el Estado se hace cargo de una parte del costo del gas, de la luz. Pero eso tiene que ver con una política activa de qué concepto tenés vos de la economía. Y los que han asumido lo que quieren es pinchar la economía. Si hoy estamos en esta inflación, no es por casualidad. Sí, estamos. Seguro que va a bajar la inflación dentro de un tiempo. Ahora, porque destruyeron la economía. ¿A qué costo? Hoy hemos logrado que se resuelva la crisis energética en Mendoza, por ejemplo. El último informe que hay del EPRE bajaron el nivel de consumo energético a los niveles de la década del 90. Claro. ¿Pero por qué resolvimos el tema energético? Porque destruyeron la economía. Claro. La gente se usa frazada en vez de estufa. Claro, ahora no hay más crisis. Digamos, bueno, ¿no? Y también un problema una cuestión del problema energético, al menos con la electricidad, con los cortes del verano y todo lo demás, no era tanto por la producción de energía, sino era por el estado del servicio. Eso también es algo que no se deja fuera de foco, que las empresas que son las monopólicas del segmento no han cumplido con la concesión del servicio como lo pidieron, porque hay determinada infraestructura. Pasando a nivel de la comunicación. Esos también son errores nuestros. Por algo no ganamos, digamos, ¿no? También hay errores que hemos cometido de no ajustar al sector privado que se vio beneficiado en todo este tiempo. El sector privado en Argentina se benefició en estos 12 años también. Y nos faltó hacer ajustes, fundamentalmente exigiéndole más en el control a estas empresas privadas. También hay que darse cuenta en qué nos equivocamos, porque vamos a volver a ser gobierno. Por supuesto. Y tenemos que hacerlo mejor, ¿no? ¿Y hoy cómo cree que está el peronismo acá, por lo menos en Mendoza? ¿Cómo lo vemos? Principalmente haciendo una idea de una presidencia de partido. Bueno, aquí en Mendoza, lo mismo que decía recién, es decir, algo pasó por lo cual la gente no nos acompañó con el voto, es decir, partimos de la autocrítica de decir, bueno, el pueblo nunca se equivoca, es decir, lo que nos equivocamos somos nosotros. Y ahí pasaron muchas cosas. Un tema tiene que ver con, es decir, básicamente es un tema político, es decir, la falta de conducción, de tener un proyecto político para la provincia. Hay un proyecto muy definido desde lo nacional, pero que no se pudo proyectar a lo provincial, es decir, trasladar ese proyecto nacional a la provincia. Hubo seguidismo por oportunismo, lo estamos viendo actualmente, que algunos dirigentes que ayer se sacaban fotos iban en la lista o acompañando a la presidenta de la nación en su momento, a Néstor Kirchner, hoy, digamos, ven el momento oportuno, pero eso responde a otras acciones que han pasado, por ejemplo el desdoblamiento de la elección, creyendo de que era el fin de ese proceso, porque pasó lo de Nisman, y así ciertas circunstancias que fueron pasando, pero esos son síntomas de una mirada de la política, porque hay sectores del peronismo en Mendoza que responden a una lógica de los 90, que creen que el peronismo es simplemente un partido del poder, entonces hay que estar con el que gana. Bueno, con ese criterio, por eso se busca, es muy probable que terminen con Macri o terminen con sectores parecidos a Macri, porque creen que, bueno, hay que estar cerca del poder. Claro, bueno, evidentemente hay un plan A y un plan B en el proyecto hegemónico que se está implementando en la Argentina. Es decir, hay alguien que está haciendo el trabajo sucio y seguramente va a venir alguien con un perfil más componente. ¿Para el peronismo hay algún referente a nivel nacional que vos veas más o menos aproximado al modelo de proyecto, digamos, de un gobierno progresista o popular? ¿Provinciales? ¿Gobiernos provinciales? No, digo desde el peronismo, al nivel nacional. ¿Están viendo algún acercamiento, digamos, a un referente nacional que pueda llegar a acercarse hoy? Fuera de Cristina, porque yo creo que hoy muchos de los sectores ven a Cristina como la próxima vuelta. Dependiendo de la, en una posible negativa de Cristina Fernández, ¿habría hoy, en este momento, alguna visión de algún referente nacional que pueda estar en dando vuelto o barajado por ahí? Mira, objetivamente, termino una idea de esto que te decía del peronismo como un partido del poder. Entonces estamos con el que gana. Perón era un tipo pragmático y Néstor Kirchner también, pero delante del pragmatismo había una idea, es decir, se luchaba por una idea. Si Perón no era un tipo inescrupuloso que estaba con el que se podía, es decir, mantenía una idea, tenía ideales. Si yo me sumé al peronismo y a la política por la utopía que planteaba Perón y Evita. Bueno, eso es. Tenés una meta, puedes cambiar el plan, pero la meta sigue siendo la misma. Bueno, exactamente. Las herramientas que te da la política, bueno, hay una variedad de herramientas, pero se lucha por una idea. Y el pragmatismo, por el pragmatismo mismo, no tiene nada que ver con el peronismo. Es decir, Néstor Kirchner, un tipo pragmático, pero delante de ese pragmatismo había una idea, es decir, se perseguía una idea. Bueno, yo lo que veo es que ahora estamos de un lado para el otro viendo encuestas, a ver si este pinta más, este pinta menos, qué nos conviene. Bueno, va a terminar mal todo ese proceso de aquellos que ven así la política. Porque ¿cuál es el tema? Van viendo el estado de ánimo que tienen que los medios de comunicación, que imponen la agenda actualmente. Claro, alejamos mal la política. Y además, también llevamos 6 meses de este cambio del gobierno. Y todavía hay mucho camino por recorrer y muchas cuestiones que vienen sucediendo. Y es muy dinámica la política. Y recién me preguntabas, ¿cuál era la pregunta que dejamos en puerta ahí? De si había un referente. Objetivamente creo que de Cristina Kirchner para abajo hay un abismo. Es decir, no hay ningún dirigente que asome. Es decir, la referente de Cristina Kirchner. Y hay distintos sectores que se han concentrado detrás de la figura de Macri, que es el poder económico en la Argentina, que lo que trata es destruir la imagen de Cristina, pero en definitiva lo que trata es destruir al peronismo, digamos, ¿no? Es decir, esta es la oportunidad que tienen de que el peronismo quede desprestigiado, porque no es el kirchnerismo. El que gobernó en estos últimos años fue el peronismo. Que quede desprestigiado, no tengas oportunidades de volver. Pero devolver no por el poder, sino para reivindicar todas las medidas que se han llevado adelante y mejorar lo que se hizo mal. Claro, había una persona que decía, viendo los tiempos un poco, que, bueno, se había arrepentido un poco del cambio y todo lo demás, y veía, no, pero cuando vuelva Cristina, me decía, y le digo, pero Cristina no va a volver a diciembre de 2015, va a volver, si es que vuelve, o el que vuelva, o el que venga, va a venir a diciembre del 2019. Y ese es un gran problema de todas estas cuestiones, si los que quedamos no salimos a defender lo que conquistamos en estos 12 años. Claro, yo no sé si va a volver a Cristina, la verdad. Claro, yo creo que sí, creo que es la gran referente. de todo este proyecto, este proceso del peronismo, y después lo otro hay que construirlo entre todos, es decir, todos los jóvenes que se han formado en esta etapa, toda una generación intermedia, inclusive aquellos compañeros que tienen muchos años y experiencia en la gestión, tienen que animarse a sacar el bastón de mariscal y empezar a construir poder, que significa volver a reencontrarse con la gente. Nosotros tenemos una deuda y además trabajamos y construimos políticamente para representar a los sectores más humildes de la sociedad. Pero también estamos obligados a representar a los sectores medios, al sector empresarial argentino, porque fundamentalmente el peronismo es un proyecto colectivo, así tiene que representar al conjunto de la sociedad. No somos un partido de clase. Es un movimiento, exactamente. Así que tenemos que ser capaces de construir un proyecto que abarque a toda la sociedad. Compañero, también le quería preguntar, porque usted ha militado y trabajado mucho para Guaymallén. Hoy Guaymallén fue un golpe duro que se le dio, que tuvimos para las elecciones de Mendoza. Haciendo un poco más de política territorial, hoy, ¿cómo ves Guaymallén? ¿Cómo estaría? ¿Lo ves atomizado por ahí el peronismo en Guaymallén? ¿Crees que hay una posible vuelta? Y Guaymallén es un poco el reflejo de lo que ha pasado en la provincia, ¿no? Hay errores que se han cometido en la gestión y también desde lo político. Hay que generar una gran renovación en Guaymallén para que también tengamos posibilidades de volver a hacer gobierno, no solamente en el municipio, sino que sin Guaymallén no se puede recuperar la provincia, por lo que significa en términos electorales. Hay compañeros que están trabajando muy bien, que vienen militando hace años, con este convencimiento de esto que estoy planteando, de que hay que generar un gran recambio, que no tiene que ver con una cuestión de edad, sino esto que hablamos del peronismo, que tiene que cumplir otro rol en la sociedad, de generar representación, de acercarse a los sectores medios también, a los sectores humildes, pero también a los sectores que no nos acompañaron en esta última elección. Así que, digamos, el peronismo en Guaymallén se tiene que reinventar. Hoy el peronismo en Guaymallén, ¿por quién estaría traicionado? Rafa Moyano, creo que uno de los compañeros concejales allá, ¿puede ser? Claro, sí, tenemos dentro del espacio, yo soy parte del Peronismo para la Victoria, y dentro de ese espacio provincial también confluimos en un espacio departamental donde está Rafa Moyano, está Luis Francisco, está Alejandro Abrán, está Manolo Moreno, es decir, hay un montón de compañeros que estamos participando en un ámbito común en Guaymallén. Perfecto. Compañero, hoy nosotros la verdad que estamos conformando un espacio que se llama La Juventud Sindical. En base a este espacio que hemos creado dentro del espacio de la CTA, responde también un poco a la necesidad que hemos tenido que salir a darle a compañeros jóvenes que se encuentran con su primer empleo. Creo que esto que está pasando ahora, el gran desempleo, el aumento del el tarifazo, políticas de ajuste, de recorte, persecuciones políticas, me parece que esto era que algunos compañeros lo escuchaban en la historia y no lo veían como una cuestión posible, porque veníamos acostumbrados a una economía distributiva y de pronto caemos en una economía ahora de austeridad. La juventud hoy, que y también cuenten un poco desde su perspectiva como movimiento político incorporado también a lo que es el peronismo para la victoria, su visión política. ¿Cuál es el rol que tiene que tener el joven hoy por hoy frente a estas medidas? Porque hoy el joven si está empleado y está perseguido, y si no está desempleado y está desahuciado. La verdad que... En realidad hace mucho tiempo que hemos perdido esa homogeneidad de joven, es decir, cuando hablamos de joven no hablamos de un solo tipo de joven. Hablamos de una franja etaria prácticamente. Claro, pero hay jóvenes que ya tienen su familia, que están casados, que tienen que llevar adelante un hogar. Hay jóvenes que están separados, que tienen otra situación familiar. Hay jóvenes que son solteros, que no necesitan trabajar porque la familia los sostiene. Hay otros que si no trabajan no pueden estudiar. Es decir, hay una gran variedad y características de jóvenes, jóvenes que no han tenido oportunidad, ni su familia la tuvieron, por lo tanto no tienen un proyecto de vida y están, terminan vinculados a la droga. Hay jóvenes que nos encontramos en la cárcel, que la mayoría son jóvenes que han cometido delitos por diferentes razones que tienen que ver con la problemática social que no le ha dado solución el Estado. Hay distintos tipos de jóvenes, por eso cuando uno habla de jóvenes es muy variado y complejo el tema. Ya no alcanza con crear un área en el gobierno o en un municipio, decir, bueno, la dirección de juventud y hacer fiestita. Como ha venido siendo toda la dirección, claro, de juventud. Es mucho más complejo el tratamiento de la juventud y hay que verlo en una forma integral. Y desde el peronismo siempre hemos tenido una mirada integral. Es decir, hay que asociar al joven a su vida integral, digamos, asociado a la familia, asociado a su trabajo, asociado a sus derechos. Y en eso me parece que hubo un gran avance en estos 12 últimos años en la mirada del joven, en su composición integral, digamos, ¿no? Y hoy hay un gran contraste, como lo decías vos, y acá se ve claramente el contraste de un modelo y del otro. Es decir, un modelo donde el Estado está presente y otro donde el Estado está ausente y queda liberado al mercado ese joven que no consigue trabajo, que inclusive si vive en un lugar alejado, lo primero que te preguntan cuando presentás un currículum, ¿dónde vivís? Y si vivís en un lugar alejado no te dan trabajo, y si vivís en un barrio peligroso no te dan trabajo. Entonces, digamos, las condiciones de acceso al trabajo no todos tienen las mismas oportunidades, depende de dónde vivís, si tenés acceso al transporte, porque si no vas a llegar tarde y no te van a dar empleo. Bueno, hay una serie de condiciones que se le hace más dificultoso hoy a un joven poder acceder a un empleo, más en la situación económica que estamos viviendo. Pero bueno, siempre hay esperanza de poder construir algo distinto, pero de la situación que viene hoy en la Argentina va a ser compleja, fundamentalmente para los jóvenes, porque se está destruyendo mucho empleo y no se está incorporando mejor o más empleo en la población. Es más, nos cuesta sostener el empleo que está. Ustedes han visto que se planteó una ley antidespido y salió vetada. Salió vetada, sí, porque sabíamos lo que iba a pasar. Inmediatamente que no se aprobó, empezaron los despidos. Por lo tanto, bueno, ese es el panorama que tenemos, es bastante, bastante complicado, pero esperamos, bueno, poder ir dando respuestas, por lo menos desde donde nos toca a nosotros. La verdad que fue un gusto tenerte. Me encantó mucho las explicaciones que diste, porque transformaste determinadas cuestiones, explicaste de dónde venían determinadas cosas que muchas veces no se explica. Cuando, por ejemplo, ahora persiguen a Cristina con el dólar ahorro, nadie explica qué es el dólar ahorro y quiénes se enriquecieron. Claro. O el pago a los jubilados en ANSES, nadie dice cómo va a ser el pago a los jubilados. Son pequeñas cuestiones que está bueno explicarlas, porque sí, los medios se encargan de todo el tiempo no explicarnos nada y decirnos lo que tenemos que pensar. Así que te agradecemos mucho, mi compañero Pipo Ortiz, de los que trabajamos en este pequeño programa, este pequeño medio, que nos hayas visitado y que hayas tenido el tiempo de dedicarnos un par de respuestas. Gracias por informarnos, porque la verdad que es como dice mi compañero Diego, si hoy creo que todos prendemos los medios informativos masivo, nos encontramos totalmente desinformados. La verdad, el otro día, si no me lo crucé al mercado para que me diga que la inflación va a cerrar al 45%, tío, no me lo... Y queda invitado desde ya, porque la verdad que todavía queda mucho, tenemos mucho. Yo tenía acá todo un temario para armar de los clubes de barrio, de si es hincha de River, de Boca o de San Martín. De la lepra. Bueno, de Buenos Aires, de ninguno. Club nadie, Pedro Molina. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Es decir, Pedro Molina. La lepra y el Barcelona. Bueno, gracias por la invitación y los felicito por el programa y por la tarea que vienen haciendo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a Ocho. I never hurt you, baby. Never. to be turned away. I've known it, baby, almost every day. Fue muy lindo, encantado tenerlos a todos. Nos quedamos sin las columnas de Alex y de Suso, o de Nicolás Suso, pero la verdad que los tiempos nos persiguen. Los días se han acortado, así que nos despedimos de todo. Muchas gracias por escucharnos y que tengan una feliz tarde. Nos vemos el martes que viene. Adiós. Yo no, no, no, no, no, no, no, no.